Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Luces de esperanza. Durante los duros años 90, las políticas neoliberales, además de dejar a millones de papás y mamás desocupados, provocaron en las y los jóvenes más pobres la falta de proyectos y de horizontes de sentido que le dieran expectativas y utopías a sus vidas. En ese tiempo, fueron las ONGs, como Nuestra Obra, Pelota de Trapo y tantas otras, junto a los movimientos sociales, los que se hicieron cargo de muchos de estos pibes y estas pibas, compartiendo caminos, búsquedas y reclamos a un Estado que no estaba presente ni asumía sus responsabilidades. Ayer tuve un encuentro que no solo me llenó de alegría, sino que me generó mucha esperanza. Me encontré con Pablo, un pibe de 18 años que durante el 2014 estuvo en un hogar de tránsito por una causa penal y que concurría a la secundaria 14, al Vergara, donde soy preceptor. Nos encontramos en una unidad básica de la JP, donde fui a dar una charla sobre el padre Mujica, y ahí me contó que cuando le dieron la libertad, volvió a Morón, pero al ver lo pesado que estaba el barrio, decidió volverse, vivir con un amigo, terminar la secundaria con el plan Fines, e ingresó al Conservatorio Gilardo Gilardi, donde estudia guitarra, que es su pasión. Además comenzó a militar dando una mano en esa unidad básica que lo cobijó y le brindó apoyo y una oportunidad. Jóvenes que desde la política buscan generar herramientas que transformen vidas, ofrezcan proyectos, inserten a otros jóvenes en proyectos colectivos. Esa militancia juvenil que nació en el 2001 con el emblema de Maxi Costecchi y Darío Santillán, y que explotó en el 2010 después de la muerte de Néstor. Juventud que entendió que la política y el compromiso con las y los otros son la única manera de transformar la historia. En medio de tantas mezquindades electorales y judiciales, encontrar jóvenes con utopías y generosidad despierta esperanzas e ilusiones. Por ahí pasa el dar la vida hoy. No es cuestión de heroísmos, es cuestión de darnos cuenta que el otro soy yo y que si no construimos dentro de un proyecto colectivo, no hay esperanza ni futuro posibles. Sin aspavientos, pero entregándose por entero, van por la vida mis compañeros. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Tony Fenoy, buenas tardes. Buenas tardes, Martín Luna. ¿Cómo anda? Muy bien, Damián Lambusta, Carlos Gassman. Buenas tardes. ¿Cómo buenas están? Tardes. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo tranquilo por ahora. Nos trajo Tony la revista de mayo, de la publicidad, ¿no? Que, ahora después vamos a estar desandando un poquito esta historia, pero bueno, que tiene como nota central a esta nueva policía, a esta policía local, que bueno, se jacta desde el gobierno municipal y provincial, se jactan de tener cada vez más policías en las calles, ¿no? Y ahí hay como, ahí allí, nosotros en las tandas de la radio escuchamos algunas publicidad que viene desde la provincia, que habla de 15.000 policías en las calles, más seguridad. Y bueno, es el paradigma que siempre se ha manejado Scioli, ¿no? Es su manera, y en el que Bruguera acompaña y apoya, en donde no promueven políticas de inclusión, en donde realmente se vea a las pibas y a los pibes como un otro a los que hay que darles oportunidades, sino que se busca simplemente la represión, ¿no? La represión y esta cosa de cuidar a una clase, ¿no? Porque esto también, ¿no? Porque ¿a quién cuida esta policía? Cuida a la clase media. En eso no se diferencia mucho de Macri, de Massa y de otros que andan dando ahí. Ni de ver, ni tampoco. De ver, ni para hacer, no. Postularse para algún cargo el próximo año. Bueno, ¿no? Pero hay que generar un cambio de paradigma. Uh-huh. Y eso es lo más difícil y lo que más cuesta, ¿no? Porque es lo más fácil poner más patrulleros en la calle y más policías. También es verdad, el otro día que tuvimos una reunión en Casa Joven la semana pasada, hablábamos con Javier justo, y con otros compañeros, con Pepi, pero que también es en los pibes de nuestros barrios, yo lo veo en la escuela, ¿no? Las pibas y los pibes de nuestros barrios, vos le preguntás qué van a hacer y la mayoría te dice que van a ser policías, ¿no? Entonces es todo un tema a nivel también cultural, un tema de que hay que generar otro tipo de proyectos, otro tipo de propuestas, otro tipo de posibilidades, porque indudablemente el tema de ser policía, además de tener una salida rápida a nivel laboral y con todos los beneficios a nivel social, hay todo un imaginario en muchas pibas y muchos pibes de nuestros barrios, en donde piensan o creen, por ahí con buena intención, que van a poder hacer algo bueno dentro de la fuerza para mejorar las distintas situaciones de sus propios barrios. Es exactamente lo que nos dijo Claudia, la coordinadora de Chispita, el martes pasado. Claro, sí. Que cuando le preguntaban a los pibes que querían ser, las chicas decían mamás y los chicos decían policía. Sí, ni siquiera jugador de fútbol, como uno podría haber imaginado. Sí. Policía, sí, esa sí, era sí, la ambición. Sí, sí, sí. Es así. Es un tema para también pensarlo nosotros, ¿no? Desde nuestro lugar y desde nuestra perspectiva y nuestra postura ideológica, me parece que es un tema para pensarlo, porque algo está pasando o algo no terminamos de entender o algo no terminamos realmente de entrar en el corazón de las pibas y de los pibes en nuestros barrios. Y hay parte de una sociedad que se cree más segura con cada vez más policías en las calles, ¿no? Y no solo... Y no solo y no creo que sea solo la clase media. Yo tengo la experiencia en la Villa 31 con compañeras y compañeros que han militado con Mujica y que hoy están felices de que esté la gendarmería en la Villa, ¿no? Y bueno, son temas para pensarlos. Para repensarnos, no digo cambiar de postura, porque no, yo sigo convencido de que la mejor seguridad, como decía Cajade, la primera seguridad es el abrazo, la ternura, el guardapolvo blanco, el trabajo para papá y mamá, la primera seguridad es la vivienda, es la salud, esa es la primera seguridad. Y si no hay seguridad, esa primera seguridad no existe, no va a existir la otra seguridad. Pero me parece que tenemos que repensar nuestras maneras. A veces hacemos construcciones teóricas, ideológicas, que están muy bien, pero son construcciones teóricas. Y a veces tienen que volver a enraizarse esas construcciones en lo concreto, en la vida de nuestros pibes y de nuestras pibas, ¿no? En nuestros barrios. Hablábamos hoy y comparábamos estas políticas que no son tan distintas a las de Macri, por ejemplo, las que lleva Macri desde hace tantos años allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa ciudad, hace pocos días se conoció la noticia de que murieron unos chiquitos en talleres clandestinos, sí. ¿No? Y no repercutió demasiado esa noticia. Por eso yo ponía este ejemplo ayer que me sorprendió, y no por el tema ni de la unidad básica, ¿no? Creo que es un espacio porque hay otros espacios como los chicos de la aceitera y un montón de otros espacios que uno que están construyendo en Berisso, que yo te vi el otro día vos en una foto ahí también tocando la guitarra. Varela. En Varela. Bueno, son espacios donde también se intenta construir desde otro lugar. ¿no? Pero me parece que hay que empezar a generar espacios que realmente den proyectos, horizontes de sentido, ¿no? Y me parece que en esto los jóvenes, las y los jóvenes, todos los que militan en distintas organizaciones, tienen un papel fundamental y preponderante en generar estos nuevos horizontes de sentido, que después se tienen que traducir en una salida concreta a nivel laboral, ¿no? Eso es indudable. Y bueno, y tiene que haber una articulación entre esas organizaciones y esa construcción con el Estado, eso indudablemente, porque si no, imposible. No avanzamos. No sé qué... Porque, a ver, si no nos quedamos en militancia testimonial y no está buena la militancia. Está buena para nosotros, pero no está buena para la construcción de un país distinto. Está buena para nosotros. Nosotros estamos bárbaros con esa militancia, pero no estamos construyendo un país distinto. Sí, ahí uno siempre piensa también en las diferentes responsabilidades que nos caben, digamos, uh-huh. como en el lugar donde nos toca estar y, uh-huh. y también lo que le corresponde al Estado, digamos, ¿no? En este caso, en la provincia, muchas veces uno labura con algunos pibes y pibas que conoce la posibilidad de esto que decía por ahí Cajada, ¿no? Como descubrir sí. esa estrella o eso que el pibe quiere hacer. Y después cuando vas a la práctica, a lo concreto, te encontrás con un paredón porque, bueno, esa posibilidad concreta sí. de que el pibe sea otra cosa, que no se está. Pueda correr de eso que tiene predestinado sí. por haber nacido en un barrio y por ser pobre, no se cumple. Y ahí, digamos, es donde uno se choca, digamos, con esas opciones o esos, qué sé yo, inclusive a veces desde los mismos programas que se piensan, cuando uno piensa, bueno, políticas universales para todos los pibes y uno levanta esas banderas y dice, bueno, sí. Pero también a veces necesitamos ciertas políticas más focalizadas para ciertos pibes. No es lo mismo, digamos, la realidad de los diferentes pibes de la provincia y más por ahí los que nos toca laburar a nosotros acá o más en el conurbano, lugares más densos, digamos, que necesitan un plus, digamos. Más sí. un Estado todavía inclusive más que... Y que también que le dé una inyección de recursos, pero también de posibilidades a las propias organizaciones. No porque sea solamente, digamos, una bajada del Estado con recursos así como si fuera tirar, digamos, Margarita a los chanchos, sino una cuestión, digamos, pensada para fortalecer las organizaciones. Eso también es importante, ¿no? Cuando el Estado acompaña el fortalecimiento del poder popular, del que está en el territorio laburando, en no en detrimento de su organización para que se desmembre, sino al contrario, digamos, para generar mayor organización en el territorio. Sí. Bueno, ese es todo un debate, digamos, no, pero está bueno pensarlo porque sí, me parece que se han dado... a veces esperamos, digamos, que las sí. organizaciones resolvamos todo. No, es que las organizaciones no tienen que resolver. Es más, lo ideal sería que las organizaciones no existieran, sino que existiera un Estado fuerte y presente, ¿no? Y que realmente articularan con las organizaciones, que el arriba articule con el abajo. Creo que pequeños pasos se han dado en estos años. Creo que falta mucho, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de Venezuela nosotros, ¿no? Como un ejemplo a seguir. Pero ojo, que si hubo una construcción de poder popular es porque hubo una conducción, que fue la de Chávez, ¿eh? Si no, no sé si se daba. Uh-huh. Entonces, en eso me parece que también... Por eso hablo a veces de la militancia testimonial. Porque nos quedamos en una militancia que si no hay una arriba, tampoco con el cual articular, a veces es difícil. Que la arriba tiene que abrirse... Totalmente de acuerdo, pero también tenemos que tratar de seguir dando pasos. Yo creo que se han dado pasos en estos años, a partir de los cuales uno se puede parar y seguir construyendo algo mejor. Ojalá esto se pueda profundizar y generar una cosa todavía mucho más colectiva y más articulada entre las organizaciones y el Estado. Bueno, también va a depender del voto que pongamos en octubre, ¿no? Tony Fenoy lo dijo. Pasaba. Sí. Después vamos a seguir debatiendo, a medida que se va acercando octubre. La podemos seguir el martes que viene. La seguimos el martes que viene. Antes de octubre están las elecciones en Chispitas. Sí, exactamente. Tengo que ir a ver si... Hace rato que no voy y no quiero perder votos ahí en el barrio de las Hornos. Creo que estás en baja ya. Estoy midiendo poco ahí. Voy a tener que ir con una bolsa de caramelo. Voy a tener que ir a reinaugurar algo, no sé. Pero bueno, algo voy a tener que hacer. Bueno, Tony, muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar el martes que viene. Dale. Dale, en tu ratito llega el candombe, ¿te quedás? Un ratito. Bueno. Bien, preparándonos para esta familia candombera que va a venir, vamos a escuchar un tema de Eduardo Mateo. Ah. Eduardo Uruguay, Mateo. Uruguay no se va a ir de este piso mientras yo esté. La Muta está haciendo una colonización sí. importante. De a poquito, bueno. Una uruguayilla. No, sí, no, no. Sí. Sí, no, somos el mismo pueblo. Sí, es verdad. Bueno, fuera las pasteras del río Uruguay. Exactamente, muy bien. Así que bueno, vamos a escuchar un tema de Eduardo Mateo que le gusta a varios de los candomberos que están esperando acá para entrar en el piso a tocar un ratito. Y así que bueno, Eduardo Mateo, Yulele. Yulele. Toma uno. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Que viene gente que suave se mueve, corazón no puede más, si esto sigue seguirán, cuando llegue morirán, pedirán más. Yule, siempre sudor en la frente, los ojos se encontrarán, todo el tiempo siempre igual, el cansancio no estará, pedirán más. La pelota. Uy, al subir baja el tobogán, al de la dobladita, me atajó, unido dos pies y me tiré rápido. A mí me gusta el color, el rosa, la milanesa de soja. La pulseada en un país con infancia. ¿Qué dice papá? Aguante los pies. Thank you. cómo se escucha ese candombe, por favor. Me parece que, como se habrán dado cuenta, llegó el candombe a la publicidad de radio. Y hoy nos acompaña la familia de Oyelo, la primer comparsa que nos va a estar visitando en este pequeño ciclo de candombe que pensamos antes del candombe del 25, la llamada de Tolosa en la ciudad de La Plata. Por eso escuchan ese cuareim de fondo. ¿Cómo estaría Santillán? Y nos cambió por un partido de fútbol. Y de estudiantes. Bueno, ¿qué va a hacer? Uno elige en la vida. Me parece que comencemos a charlar un poco y a desandar esta historia que comentábamos al comienzo del programa del día de hoy, esta llamada del 25, el porqué, el motivo. Sería bueno empezar con esa historia, ¿no? ¿Por qué una llamada? ¿Por qué un 25 de mayo? ¿Por qué Tolosa? No sé. ¿Quién puede? ¿Quién se anima? Esa no la estudiamos. ¿Esa no? ¿Estudiaron antes del examen? La verdad que no. La historia del el comienzo, la participación. Se miran acá. Yo igual si tiro un corte seguro que lo hacen al toque. A mí Carpide. Muy ahora bien. Sí, muy bien. ¡Un aplauso! Muy bien hecho. Increíble. Muy bien hecho. Bueno, qué sabroso se está poniendo. Llegó el Demian. De repente, poquito. Ahora podemos arrancar todo. Vino el tráfico. Bueno, estamos acá muy contentos de haber recibido esta compañía. Y bueno, un poquito de eso. Contábamos que el 25, en realidad este año va a ser 24 de mayo, si no me equivoco. Se va a estar haciendo una nueva llamada de candombe en la ciudad de La Plata, en Tolosa más precisamente. Y bueno, así que hoy invitamos a una comparsa, Oyelo, que nos va a contar un poquito, bueno, quiénes son, cómo surge, por qué año más o menos, qué están haciendo este último tiempo, y la idea es ir desandando con otras comparsas el resto de los martes, un poco también la historia del candombe acá en la ciudad, y bueno, y esto que se está generando, que va creciendo cada vez más, y que va generando, digamos, una apropiación de algo que inclusive también estuvo en sus inicios de este lado del río, ¿no? Y bueno, y ahora se va expandiendo cada vez más por todo el país. Voy a empezar a mandar gente al frente porque se van a empezar a mirar, ninguna va a responder. Así que bueno, le empiezo preguntando a Mariano Rosito, que lo tengo acá enfrente, mate en mano, pozo uruguayo. Buenas tardes. Que estaba como ansioso, ya quiere tener su programa de radio también. Ya quiero tener, estamos gestionándolo, ahí con Teresa Parodi estuvimos hablando. Sí. El Ministerio de Cultura de la Nación quiere auspiciar el programa de Oyelo. Sí. Parece que sí. Oyelo a las mañanas, me lo imagino así como mate. Tutino, algo así, bien claro, temprano, a las 8 de la mañana. Sí. Bueno, Mariano, ¿cómo? Bueno, contanos, ¿qué es Oyelo? ¿Dónde se juntan? ¿Cómo? ¿En qué año surge más o menos? Es una de las comparsas más nuevas, ¿no? Que hay en 2010. La ciudad en el año 2010. Ya son casi 5 años, ¿no? Sí. Ahora, en junio. En junio, el 6 de junio. Estamos viendo ahí que si organizamos algo, alguna choripaneada, alguna de esas cosas que tanto nos gustan. Uh-huh. Y bueno, yo justamente no soy de la línea fundadora, pero puedo hablar igual, ¿no? Puedo hablar igual. Y nada, con la intención como de todas las comparsas, ¿no? De tocar lo que nos gusta y difundirlo también, porque tocarlo es mantenerlo vigente y que cada vez vaya más gente, cada vez sea más... Nos sintamos más nuestro también, como todos los ritmos, me parece. ¿Y Oyelo toca, tiene algún toque particular de algún barrio? ¿Cómo son esas decisiones, ese tipo de acá de el historiador del candombe... Hay mucha gente, pero un solo vocero me parece acá, ¿no? Sí. Bueno, hay un equipo terrible. Director, por favor. No, ¿cómo? A grandes rasgos es cuareim. Hacemos el ritmo que tengamos. Claro, después... Tratamos de que sea el candombe del Parque San Martín. Uh-huh. Digamos, nuestro candombe. Digamos, los ritmos nacen y como estábamos hablando, que uno se lo apropia y somos toda gente distinta que nos une eso a nosotros, que nos une el candombe. Entonces yo vengo de un lado, el otro viene del otro y así se arma. Uh-huh. Digamos. Pero a grandes rasgos sí hacemos cuareim. Uh-huh. ¿Y qué es hacer cuareim? Aníbal, te mando al frente en este momento. Sí, sí. Tiene una licenciatura en candombe, Aníbal, pero no la quiere sí. mostrar. No, no, pero si no te acercás o hablas fuerte, te escuchamos no, igual. Ahí, ahí. A ver, este creo que vamos a hacer. Ah, exactamente. Ahí va, mirá. Acá estamos haciendo un despliegue de... Ahí. A ver. No, Aníbal, acercate un poquito más. Ahí está. Ahí está. Bueno, nada, Quareim es uno de los dos ritmos de en Uruguay. Hay dos principales ritmos de candombe, que es Quareim, que surge del barrio sur. Surgió de un conventillo, del conventillo Medio Mundo. Y el otro ritmo viene a ser el de Ancina, que surgió del barrio de Palermo, del conventillo de Ancina. Nosotros apuntamos más a hacer el ritmo de Quareim. Uh-huh. Vamos, digamos, por ese lado. Uh-huh. Ahí estuvieron recién tocando acá tres tambores. ¿Qué estuvieron haciendo recién? ¿Qué tambores tocaron? ¿Qué hace cada uno? Bueno, lo básico son la cuerdita de tambores, son tres tambores, que es el piano, el repique y el chico. Que bueno, el piano viene a ser como el bajo, el que va llevando el tiempo, es la base. Después el chico también va llevando el ritmo, es como ese paracat, paracat, paracat, el que lo tiene que ir llevando ahí, y el repique va jugando, haciendo madera, repicando, llamando para subir, para bajar, distintos. Es como el más libre de los otros. Y se va dando un diálogo entre los tambores, entre los tres tambores. Que cuando son más tambores en una batea, se genera diálogo entre repiques, entre pianos. Que es algo que a veces, hasta que a uno se le afila un poquito el oído, uno va, o por lo menos yo me acuerdo, en la experiencia que escuché una comparsa candombe acá en la Ciudad de la Plata hace un par de años, para mí era, yo seguía caminando atrás, 10 cuadras, para mí era todo lo mismo. No tenía nada, ponían todos tipos que le pegaban, me gustaba igual, pero hasta que, bueno, esto, uno empieza como a identificar, bueno, a identificar, claro. Claro, exactamente esos diálogos que le dan un poco también ese... lo más notorio entre cada uno de los toques... La diferencia más notoria generalmente es la base del piano. Digamos, el tambor chico, si bien en cada barrio es diferente, igual que el repique, el tambor piano es como el que marca más, ¿no? Exacto. Me encanta decir, el piano ahora. Ahora vamos a escuchar el piano, sí. Por favor, Aníbal. Solo. Pero... Un solo de piano, mínimo. Un solo de piano. Si no perdió... Claro. No, lo que decíamos por ahí recién, que el Quareim va más marcando la tierra, marca, qué sé yo, un compás sería cuatro tiempos, sería el tiempo 1, el 3 y el 4 van a tierra. Esa sería como la base del piano que hacemos nosotros, ¿no? Bien, bien, bien, bien. Vamos a escuchar algo un poquito más, ¿te parece? Un poquito más. Pueden, a ver, arrancamos con el piano y vamos metiendo ahí el resto de los tambores para que la gente que está escuchando vaya identificando. Claro, y después vamos a hacer un juego, ¿no? Sacamos uno y ¿cuál se fue? Ah, y bueno. Y un juego por dos entradas. Por dos entradas, exactamente. Por dos entradas para el manijazo. Para el manijazo. Ahí está. Thank you. aprovechamos para presentar a quienes estuvieron tocando. Por favor. A Emi, a Estefan, el chico, a Emi de Repique, a Estefan, el chico. Bravo. Y a Aníbal en ese piano. Un gran aplauso. Las comparsas de candombe, o por lo menos Oyeló, no solamente se compone de tambores, sino también tiene bailarinas. Bailarinas. Que, ¿hay alguna hoy aquí? Alguna. Por eso la introducción le estaba dando tiempo a que se fuera acomodando. Porque, bueno, Meli ahí nos puede contar un poco, cómo, no sé, cuál es el lugar, cómo, por qué las bailarinas, o cómo se organizan en Oyeló con ese tema. Nos organizamos entre todas, trabajando en conjunto y opinando entre todas el formato. Generalmente las bailarinas se distinguen claramente, o se diferencian. Nosotras tratamos de ser todas iguales. Y hace que el grupo se divierta, que es lo que buscamos. Y a veces se incorporan algunos personajes ahí también en el inicio del desfile. La mamá vieja desfile. Y allá tenemos al traductor de la mamá. Al representante de la mamá vieja. Claro. Ahí está en boxes ahora. Se está preparando. Sí. El gramillero. Y después nosotros tenemos varias fantasías en chiquitito. Ajá, chiquitito. Los niños y niñas también tienen... Para toda la familia. Importante en la comparsa. Además, acá tenemos un... un tocador. Un tocador, Uli. Tremendo. Que sale ahí en la batea. ¿Con cuántos años, Uli? 10. Con 10 años. Tenemos ahí... Igual que las notas que saca. Igual que las notas que saca. No sé, ahí me dio el boletín de Uli, no lo conozco tanto. Pero, que eso, bueno, también está bueno, digamos, esta idea de incorporar también a nuestros pibes, a nuestras pibas. Así como lo hacemos en tantos otros ámbitos, también en el candombe y en la música. Uh-huh. Sí, estaba pensando que vos decías que el candombe alguna vez también fue parte de este lado del río, que fue como parte de la identidad de este lado del río. Hoy está como más identificado de aquel lado, ¿no? Sin embargo, en los últimos tiempos nos hemos como acostumbrado a ver en las plazas y escuchar este sonido en las plazas. ¿Cómo analizan eso ustedes? ¿Por qué creen que en los últimos tiempos ha sucedido esto de que en las plazas se escuche más seguido el candombe? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que es como un fenómeno que tiene que ver con la transmisión y la energía y el compromiso natural que se genera con el tambor. Acá en La Plata las comparsas que van surgiendo, la mayoría surgen de gente que deja un espacio de candombe y genera otro, y los espacios públicos son, digamos, los más auspiciosos para que la gente se reúna, por más que a veces difícil ensayar en un departamento, me imagino. Sí. Cuesta un montón, ¿no? En general hay comparsas que se tienen que cambiar todo el tiempo de lugar, a la gente le cuesta muchísimo entender que es algo cultural, que es algo que podemos tomarlo, utilizarlo, y aprenderlo, tocarlo, bailarlo. Me parece que tiene que ver con eso, con que la gente que toca candombe lo toca de una manera como muy comprometida o con mucha pasión, y eso hace que se vaya contagiando. Acá hay mucha gente que toca, que aprende, que todo el tiempo está curtiéndose acá o en Uruguay, donde sea, ¿no? Como todo el tiempo buscando la interacción, la información nueva, ir todo el tiempo a la historia, a las raíces. Y eso hace que también hoy en día podamos nosotros tocar nuestro candombe del Parque San Martín a partir de una base de guarem. Claro. ¿Y hay diferencias entre ese candombe que suena en el Parque San Martín? ¿Cuáles son con respecto a aquellas que vienen del lado de Uruguay? Sí, me parece que igual o no, son distintas en algún punto, en cualquier lugar geográfico, aunque sea dentro de La Plata. Me parece que tiene que ver con la búsqueda personal de cada uno, que encuentra un espacio determinado u otro no, y que son todas válidas. Creo que si nos juntamos las 7 comparsas de La Plata, las 7 podemos tocar de lo mismo algo distinto y a la vez podemos tocar juntos. Me parece que es el mismo lenguaje que interpretado distinto. Y eso hace que también haya tantos espacios, como que no somos todos iguales, no todos... Aunque parezcan. Tambor y nos aunque aquellos que nos acercamos cada tanto... Exactamente, claro. Sí, todo lo mismo. Aunque sí, ¿no? Atrás uno lo baile siempre igual, escuche lo mismo, no lo es. Por eso también cada uno tiene se baila distinto, ¿no? Claro. También tiene que ver como uno lo siente, como uno lo aprende, como uno lo interpreta, y me parece que por lo menos en el caso de nosotros, que somos como bastante manijas, ¿no? De tocar y de hablar y de aprender y de estar todo el tiempo ahí, hace que se vayan desarrollando un montón de cosas y que dentro de una misma comparsa el toque vaya mutando también, depende de la búsqueda grupal. Son parte ustedes de esta llamada del 24, ¿no? Decías, o sea, el 25 creo que hay lunes, ¿no? Cada lunes, sí. Es el domingo 24, entonces, esta llamada que ya se hace en la Ciudad de La Plata, se llama de 10 años, 11 años, decíamos, ¿no? Sí, somos parte de la organización del 25, que es, digamos, quien ensambla todas las comparsas. Y nosotros hace 3 años, ¿no? Que estamos, el tercer año que estamos participando. Y la verdad que este año creció un montón. Están participando todas las comparsas de la ciudad y la comparsa de Ensenada, Tambores Tintos, y es, nada, es como, en mi persona es como un orgullo poder generar un espacio de autogestión que genera un desfile, que convoca un montón de gente, más allá de ir a tocar o no el tambor, y que se generan un montón de cosas alrededor que están buenísimas. Como que viene gente del interior, que se queda a dormir, que se comparte una comida, que también se puede compartir una fiesta, que mucha gente se organiza pese a las diferencias para llegar a algo concreto, que es este desfile, sostenerlo en el tiempo con todo lo que implica, que siga siendo autogestionado, que es muy importante más en época de elecciones. Y la verdad está buenísimo. Nosotros nos juntamos todos los jueves en el Club Villa Rivera, que es de donde sale la llamada, donde empieza el desfile. Ahí en 3 y 521. 522. Y nos juntamos ahí y, bueno, todos los jueves vamos laburando las cosas. Los domingos o los sábados, depende del día de ensayo, se vuelve a la comparsa y se trae cosas de vuelta a la reunión y así se va armando. ¿Siempre se hizo allí la llamada o siempre salió de ahí? No, tuvo otros recorridos. Ah. Tuvo un recorrido que fue por 3 hasta... hasta, no sé si uno se acuerda, 531 hasta la plaza. Sí. Y se robaban 2530. Claro, hace ya unos cuantos años que se hace este. Y a veces se hacía contramano. Y se ha hecho contramano, es verdad. Uh-huh. Sí, hace unos años que se viene laburando con el club en el sentido de que nos prestan el espacio para lo que es cambiarse, maquillarse y todo eso. Y nada, este año hay otros clubes también que van a hospedar a los compañeros que vienen del interior. Hay otro club que nos presta los baños para que se bañe, la gente que viene de afuera. Así que como que de a poco Tolosa se va como metiendo naturalmente en esta movida y la espera también. Como que ya naturalmente se espera que ese fin de semana... La gente saca la reposera afuera, claro. Se sienta y ve la comparsa que pasa. Que es. Sí, en un lugar también que tiene su historia, ¿no? Ese de Tolosa, ahí están las mil casas pegaditos al Club Villa Rivera, el mismo Club Villa Rivera también tiene su historia dentro del barrio, desde allí, desde 3522. Enfrente del club, ¿cómo que se dice esto? Se templan los tambores, ¿no? Están ahí las... Claro. Donde las comparsas se van reuniendo y a partir de ahí van saliendo. Se hace un sorteo preliminar, digamos, para que las comparsas se puedan organizar para llegar. Y se arman distintos fuegos y van saliendo en un orden. Y nada, en general la idea es que siempre empiecen las 2, nunca sucede, pero la idea es que la gente llegue puntual para que todos tengamos las ganas de salir temprano. Uh-huh. Y el año pasado terminó a las 10 de la noche, cerró. Este año, como es feriado, el lunes, vamos a tener la ventaja que la gente se va a poder quedar con más ganas. Uh-huh. Sí, va a poder estirar aunque caiga la noche un poco más. Uh-huh. Allí en el barrio de Tolosa, entonces, el próximo 24 de mayo es esto. ¿Por qué el nombre acá? Viene la pregunta por el nombre, la elección del nombre Bieló. Y lo más interesante suele ser los nombres que se descartaron también. ¿Por qué Bieló? ¿Qué significa Bieló? Bieló viene de una rumba. Uh-huh. De, ¿cómo se llama la rumba? Ave María Morena, creo que era. Que era la rumba que practicábamos con Eche, que era el otro de los fundadores. Y siempre estábamos cantando el estribillo, digamos, y siempre de una parte decía Oyelú, y quedó. Cuando tuvimos que elegir un nombre, era como el que teníamos sonando en la cabeza. Y gustó, como que no hubo otro. O sea, hubo uno que decía medio que no, pero no proponían, entonces como que fue quedando. Único, la comisión de creatividad estaba... Sí, sí, estaba armada. No existía. Colgado, en realidad. Estaba llegó tarde a la elección. Este, No, sí, yo conozco un par de rumberos que buscando nombre para otras cosas, dijo, qué hielo. Lástima, qué bueno que estaba hielo. Pero bueno, ya estaba. Es más, hasta estuvo pensando nombres de comparsa para ir a intercambiarlos. Sí, sí, sí. Che, si se llaman tal cosa, bueno. Mirá que está pegando esto, pero. Eso tenía que hablar con el dueño. Germán, en este momento Wall nos obligó a que lo nombremos porque si no, no sale nadie. Hay varios Oyeloes y Oyeloas escuchando este programa, les mandamos un saludo. Incluso hay una en este momento. ¿Cuántos integrantes? ¿La batea cuánto? Y la batea es de 25, ahora más gente que hay afuera. Más las inferiores. 40 personas. Sí, sí, mínimo. 40. Sí. 40. Sí, sí. Así que es un numerito, sí, bastante importante. Sí. Sobre todo a la hora de coordinar horario, me imagino que. ¿No? Sí, no, eso está. ¿Cómo ser claro? Sí, que no pasa nada. Eso está coordinado, eso está bastante coordinado. Sí, está bien. Es una buena forma de coordinar. Igual a la hora de la vaquita, donde generalmente se va a comprar algo para tomar, eso sí. Estamos ahí. Todos. Gente, todos. Sí, no falta nadie. El momento que mejor nos sale. ¿No? Sí, sí, sí. Cuando llegan las papitas, la cerveza ahí en el medio, siempre. Está bien. El momento. De comida. Sí, sí, sí. No, pero es un número así también como para organizar y para. Uh-huh. Pero bueno, también está bueno esto que se va generando de la solidaridad, de la incorporación también, quizás la gente que está escuchando el programa y anda con ganas hace rato. Nada, es eso, acercarse a ese espacio y no hay que tener conocimientos previos así de. Llenas una planilla y entrada. Exactamente. a comenzar a aprender, ¿no? Después, al sumo romperás 3 o 4 cueros en un mes, como claro. Puede pasar a más de uno, pero me dije, acá me dijo Aníbal que también así se aprende, me dijo que no sé si. Ah. Pero bueno. Está bien. Así que vamos a escuchar un ratito más, un algo más. A un corte. A un corte. A ver, adelanten algo. Adelanten algo de un corte. Subimos la puerta. Los martes que vienen van a venir otras comparsas. No, espero que no se roben el corte. Para que, no, porque si hay algún candombero escuchando, candombero, otro comparsa. ¿Quiénes vienen? Vamos a ir adelantando mientras. El martes que viene, va a venir la comparsa La Minga. Ah, La Minga. ¿Sí? Y porque el Negrito Santillán, si no llamamos a La Minga. Así que bueno, vamos a. Sí. Menos mal que no venían hoy, ¿no? Claro, exactamente. Menos mal que no. Mirá si venía hoy La Minga y el Negrito Santillán no estaba. No, es. Una catástrofe. Sí. Bueno, así que vamos a ahí tenemos plantel padre e hijo en los tambores. Falta la bailarina. Me voy para allá. Qué grande. Bueno, así que esto, Silvi, entonces Silvi más conocida como La Pinche. Es el 24 a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Sí. En esa. Todos invitados. ¿Puedo pasar? Sí, sí. Estamos... me terminó de decir qué, pero yo le dije que sí. Capaz que quería de pasar ir al baño y yo le dije que sí, qué sé yo, pero bueno. ¿Puedo pasar un chivo? No, para recordar para la gente que esté con ganas de participar como comparsa, este año por una cuestión organizativa, estamos haciendo solo la recepción de la confirmación por mail, que es candombe25.2015@gmail. Por si alguien sabe que alguien quiere tocar o quiere venir del interior o lo que sea y que todos podamos convivir en ese espacio, nos tienen que mandar un mail a esa dirección. Perfecto. Únicamente por correo electrónico. Bien. Nada de andarme gusteando cosas. No, gris. Candombe.2015, dijiste. Candombe25.2015@gmail. Y acá me hacen recordar algo, que es que todos los años hay un rejunte, que es de toda la gente que no pertenece a ninguna comparsa, pero ajá, toca también. Y este año, o sea, todos los años consideramos como una batea más el rejunte en el sorteo, así que va a haber rejunte. Como los la exiliados. Gente que quiere ir con su tambor o a bailar, puede ser. Gente que, pasa que no está en un espacio fijo. Pero y toca y o ha tocado. O gente que, hay gente del interior que viene especialmente a salir en el rejunte este año. Yo tengo 3 azuleños pidiendo pista en mi casa para el 24, así que con tambor y todo. ¿Qué escriban entonces? Derecho al rejunte. Vamos. Bueno, vamos a escuchar algo ahí. Dale. Thank you. gracias por haber venido hoy hasta acá, hasta el estudio, en esta primera edición de este candombe en cuotas que vamos a tener. El primer tomo sería de la entrega de estos martes. Bueno, Mariano, Meli, a Chávez, que anda por ahí también bailando, a Estefa, al Demian, a Emi, a Uli, a Aníbal y a La Pinche, que han venido en representación de un equipo difícil de representar. Sí. Y por todas las variedades que había en el equipo. Y difícil de reunir acá a todos. Sí, sí, sí. Hay, por ejemplo, dos integrantes de la comparsa, una que la está atendiendo a la otra, sí. Una es odontóloga y la otra se está atendiendo en este momento escuchando el programa. Cosas de ese estilo están sucediendo en este momento. Bueno. Así que bueno, un saludo para todas que están... Que abra bien la boca, decirle. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Martín Luna, tenemos que entregar esto. Porque sí, vamos terminando de la mejor manera hoy, ¿no? Sí, sí, sí. La seguimos seguramente el martes que viene. Vamos a estar con la minga. Con la minga. Y cerramos el... Con la cuerda. Con la cuerda. Exactamente. Adelantando entonces la llamada del 25. Exactamente. Exactamente. El martes que viene seguramente con la presencia estelar de Santillán acá en el estudio y compartiendo el programa y principalmente supongo... con mucha alegría que esté la minga nuevamente aquí. Alguna vez vino de sorpresa a un cumpleaños, no me acuerdo el motivo, pero apareció la minga y Santillán estalló, exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias chicos a todos por venir a compartir y bueno, seguiremos difundiendo esta llamada del 25 que se va a estar realizando el 24. Exactamente. ¿La musta, nos vamos? Nos vamos, nos vemos el martes que viene. El martes que viene nos vemos a las 5 de la tarde por aquí por Radio Estación Sur, a las 7 por Futura, a las 8 por Resistencia, por allí. Ustedes saben. Amilcar Burgos, del otro lado. Nos vamos. Chau.